Venimos hablando de derechos con vecinos de distintas zonas, derecho a la vivienda, vecinos de Montevideo, defensa también del medio ambiente, vecinos de la costa de Canelones. Y ahora vamos a hablar con el actual presidente de la Institución Nacional de Derechos Humanos, el doctor Juan Faropa. Está en línea con la mañana de la 36. Faropa, buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, gracias por atendernos en estos minutos. Queríamos abordar con usted por lo menos un par de temas a actualizar en los que de alguna manera se ha pronunciado, ya sea usted o la institución como tal. Lo primero es este movimiento que se ha generado en los últimos meses con familiares o gente que apoya a los represores que han sido procesados por la justicia. Acusados de violaciones a los derechos humanos en la época de la dictadura, en los años de la represión, década de los 70, 80, y que está planteando, está incidiendo, intentando incidir sobre la opinión pública, instalando la idea de que son presos políticos, han sido recibidos incluso por el presidente de la República. Bueno, ¿cómo se observa desde la institución de derechos humanos este tema? Bueno, a ver, en primer lugar, cualquier habitante de la República tiene derecho a asociarse con fines lícitos, ¿no? Y tiene derecho a la libertad de opinión y la libertad de expresión. O sea, por lo tanto, respecto a la iniciativa de un grupo de personas, por este tema, como por cualquier otro, no hay nada para decir. Es algo que es natural en una sociedad democrática. El otro tema es muchas veces la forma como se maneja el objeto de esta asociación por parte de algunos representantes del sistema político, algunos comunicadores, etcétera, como que se naturaliza la expresión familiares de presos políticos en el Uruguay. Afortunadamente, ayer el ministro de Defensa Nacional, Javier García, hizo unas declaraciones en un semanario diciendo claramente: en Uruguay no existen presos políticos. Porque decir que en Uruguay existen presos políticos o prisioneros políticos, o como les quiera llamar, es sin lugar a dudas conocer la legitimidad desde el presidente de la República, electo en elecciones libres y democráticas, todo su gabinete, todas las organizaciones del Estado, todo el Parlamento democrático y, por supuesto, el Poder Judicial, que más allá que se pueda discrepar o no con alguna decisión y con alguna sentencia, lo que es normal, como uno puede discrepar con una ley que aprueba el Parlamento o con una decisión que toma el Poder Ejecutivo, evidentemente Uruguay es uno de los países, no solo en la región, sino en el mundo, que se caracteriza por la vigencia del Estado de Derecho y con todas las garantías que eso conlleva. Entonces, no es cierto que en Uruguay haya personas que estén privadas de libertad por razones políticas o por razones asociadas a razones políticas. Lo que hay son decisiones del Poder Judicial en relación a personas que en algunos casos ya tienen sentencia y en otros están privados de libertad como medida cautelar por la comisión de delitos de figuras jurídicas que están contempladas en la legislación penal uruguaya. Entonces, por lo tanto, no hay presos por ideas, no hay presos por otro tipo de actividad, por manifestarse en contra del gobierno o por opinar en contra del gobierno, como lamentablemente pasa en otros países todavía. Entonces, ese era un tema que entendemos que es importante reiterarlo, tenerlo presente, porque muchas veces el uso de las palabras y el uso de determinadas expresiones se va consolidando y pasa, y sobre todo en caso de gente más joven que afortunadamente no tuvo que vivir tiempos en el que en Uruguay sí existían presos políticos y en América Latina también, en muchos países había presos políticos. Bueno, es importante, creo, aclarar estas cosas. En resumen, estas personas tienen todo su derecho, por supuesto, están amparados por la Constitución para asociarse, para hacer los reclamos que tienen que hacer. En todo caso, son familiares de personas que están privadas de libertad en la cárcel de Domingo Arena porque se les acusa de haber cometido delitos consagrados en el Código Penal. Lo de presos políticos es otra historia y es muy delicado que se consolide y que no se aclare rápidamente que eso es una, decir eso es una barbaridad, para decirlo así simplemente, ¿no? En sí. Este momento en nuestro país parecería que uno parece entender como que más que atribuirles una condición de militancia política a los presos, eso, ellos usan ese calificativo como que la decisión de que estén presos parte de una definición política, ¿no? De que impulsaron los gobiernos o quienes impulsaron detenerlos, procesarlos. Bien, tienen derecho a decir lo que entiendan pertinente decir. El tema es la repercusión que eso tiene en las autoridades, que las autoridades no expresen claramente. Por ejemplo, este grupo de ciudadanos se reunió con el señor presidente de la República. El señor presidente de la República desarrolla una acción muy correcta, una acción muy muy buena para la salud del sistema, de recibir a grupos de ciudadanos. O sea, también, por ejemplo, madres y familiares de detenidos desaparecidos hace un tiempo que solicitaron una reunión y no se ha concretado todavía. Esperemos que se concrete. Está muy bien que se lo reciba, que se los escuche, etcétera, etcétera. Ahora, sería deseable una comunicación más fuerte. Repito que ayer el ministro de Defensa se expresó sobre el tema. Pero una comunicación más fuerte diciendo, bueno, está muy bien, yo los recibo, los escucho como recibo a todo el mundo, pero miren, aquí presos políticos no hay. Porque es una mancha, es una mácula para la propia gestión del presidente de la República. Imagínense que en el mundo se diga, en el Uruguay del presidente de la calle Pou hay presos políticos, ¿no? Claro. Es gravísimo eso, además de que no es cierto. Es gravísimo, pero bueno, quien lo diga en el caso de estos ciudadanos, bueno, que lo fundamenten, que digan en qué se basa para decir que son presos políticos, es decir, que no hay ninguna investigación de ningún delito que hayan cometido, etcétera, etcétera, y que están presos por sus ideas o por delitos conexos con sus ideas. Hay que separar la paja del trigo, pero por eso repito, me parece que es importante que todo el sistema político, desde todos los sectores, y que también institucionalmente se corte rápidamente con esta expresión, porque no es cierto y le hace mucho mal a toda la institucionalidad uruguaya. Claro. Hay otros temas, por supuesto que son muchos los temas en los que trabaja la institución y que merecerían estar conversando más seguido, pero hay uno en particular que hizo que ustedes sacaran una declaración en estos días pasados y que tiene que ver con el racismo. Que, bueno, nosotros tenemos una historia, este país tiene una historia de siempre compararse con otros países, decir, bueno, acá no había racismo, se ponía como casos muy aislados, pero últimamente se han reiterado estas situaciones que sin duda potencian mucho las redes sociales. Pero ustedes hablan de racismo, discriminación, deshumanización, discurso de odio, que son todas cosas que van juntas, ¿no? El otro día hubo un fiscal que fue atacado directamente, pero hay otros casos continuamente. ¿Qué dimensión tiene esto hoy en el Uruguay de hoy? A ver, si me permitís una pequeña opinión muy personal antes. Yo no estoy tan seguro que en Uruguay no existiera siempre racismo, exacto, xenofobia, discriminación. Nosotros los uruguayos y las uruguayas tenemos un relato muy generoso respecto a nosotros mismos, ¿no? Nos vemos muy lindos, nos vemos muy educados, nos vemos diferentes, tratamos de marcar una identidad a través de la diferencia, somos mejores que por tal cosa, por tal otra. No, sin lugar a dudas, racismo existió, xenofobia existió, mensajes antisemitas, mensajes transfóbicos, es decir, lamentablemente somos seres humanos como cualquier otro ser humano, sí. y negarlo, eso es complicado. Lo que pasa es que la característica desde mi punto de vista muy uruguaya es que muchas veces lo manejamos con asordinadamente, digamos, ¿no? O sea, en silencio, en conversaciones particulares no lo decimos. El tema de las redes sociales, que es muy bueno para la humanidad como medio de comunicación y todo, también tiene esa gravedad de la impunidad del anonimato y de que se puede decir cualquier cosa y expresar cualquier tipo de discurso, pero no solamente a través de las redes sociales, también a través de acciones concretas que se dan. Entonces, bueno, la institución entendió oportuno reiterar algo que ya por eso digo, venimos diciendo desde hace tiempo. A ver, hace pocos meses hubo finalmente una sentencia penal por un caso que la institución derivó a la fiscalía respecto a un docente de enseñanza secundaria que enviaba comunicaciones antisemitas, negando el holocausto, atacando al pueblo judío, etcétera, etcétera, a través de sus redes sociales. En su momento, las actualidades de la actual Dirección Nacional de Secundaria entendieron que eso era parte de la libertad de expresión, y por lo tanto no tomaron ninguna medida. Y ahí la institución, bueno, les recomendó que revisaran esos criterios porque, evidentemente, la libertad de expresión, como todo derecho humano, tiene determinadas regulaciones en cuanto a su ejercicio. Los derechos son ilimitados, sin duda, pero para poder ejercer un derecho humano en sociedad, que vivimos juntos con otras personas, tiene que haber regulaciones, por supuesto, regulaciones dentro de lo que establece la Constitución, los tratados internacionales. No significa limitar un derecho. En el caso de la libertad de expresión, el único límite que se reconoce a través de los tratados internacionales de derechos humanos, que en Uruguay tienen jerarquía constitucional, y la sentencia de los tribunales internacionales, es el discurso de odio. Es decir, cuando una persona pronuncia determinado tipo de juicios o hace público determinado tipo de juicios que buscan fomentar el odio, tanto racial, religioso, estigmatizar a un grupo social por sus características, que evidentemente eso lleva o puede llevar a situaciones de violencia, ese tipo de discurso de odio no puede ser permitido por el Estado. Inclusive la normativa internacional establece que los Estados prohibirán eso. Hasta se podría decir, para que se entienda mejor, que sería el único caso de censura democráticamente aceptable cuando se está frente a un discurso de odio. Entonces, el discurso de odio es estigmatizar a determinadas personas por sus características raciales, sus opciones sexuales, sus opciones políticas, sus opciones religiosas, etcétera, etcétera, estigmatizarlos, insultarlos, agredirlos, porque de esa manera se va construyendo una situación en la que ya no es la primera vez que pasa. Desgraciadamente la humanidad ha pasado ya reiteradas veces que, bueno, se puede hacer cualquier cosa contra una persona porque es católica, es judía, es musulmana, es protestante, es gay, es comunista, es anticomunista, ¿no? Entonces, claro, ese tipo de situaciones son las que la institución llama la atención, porque también a veces pasan y se dice, bueno, las redes, se dicen cosas. Lamentablemente tenemos ejemplos de personalidades muy muy importantes en el país que también utilizan las redes y muchas veces están en el borde del discurso de odio. Entonces, un llamado para fomentar un poco la reflexión y la conciencia sobre este tipo de situaciones. Ahora, en el mes de mayo, creo que el 3 de mayo, va a haber un evento en Uruguay muy importante organizado por la UNESCO, que tiene que ver justamente con este tema, ¿no? Con discursos de odio, uso de las plataformas de internet, de las redes sociales. Me parece muy importante que se empiecen a abordar estos temas y ojalá que eso sirva para levantar la discusión y, bueno, tener un debate respetuoso y productivo. Sí, porque además pasa que se puede reclamar, se ha hecho e incluso ha generado acciones a nivel de la educación formal, se trabaje sobre estas cosas, pero es tan potente todo lo otro, lo no formal, que igual genera cabeza, sobre todo pensando en las nuevas generaciones, ¿no? Sobre cómo manejar estas cosas. Claro, sí, sí. El tema, lo que decíamos contigo cuando empezamos ahora esta segunda pregunta, es que estos temas, estas situaciones son permanentes, están y estuvieron siempre. Lo que pasa, claro, cuando es una deportista importante, como fue Débora Rodríguez, que sufrió también ataques racistas hace poco tiempo, cuando es el presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales, cuando se trata de una organización afro que tiene capacidad de incidencia, etcétera, se toma conocimiento de eso, se sabe. Pero ¿cuántas cosas hay que no se saben y que muchas veces la gente que las sufre no las denuncia porque inclusive hasta tiene miedo a hacerlo? Sí, sí. Entonces, son temas que hay que estarlos viendo todos los días. ¿No? Los derechos humanos no se consolidan cuando se reconocen de una vez y para siempre. Exactamente. Todos los días hay que regarlos un poquito. Exactamente. Bueno, sin duda que un gusto haberlo recibido, Faropa, y estaremos en contacto en estas próximas semanas. Bueno, cuando gusten, a las órdenes. Muchas gracias a ustedes. Un saludo. Gracias. Chao, chao.